Contanos mejor que yo lo que sufrieron y lo que vienen viviendo, ¿no? Estos últimos tiempos. Sí, mira, como vos bien decías, San Telmo, bueno, dejó de ser lo que hace años venía ofreciendo, ¿no? Sobre la calle Defensa. Hace 2 meses que estamos atravesando un conflicto que bueno, viene por la puja de intereses que da un sector de los anticuarios. Medrano, que viene con el discurso y también no con el gobierno de Larreta, que con esta opción de reacomodo del espacio público, dicen que en el casco histórico de San Telmo no podemos seguir por una cuestión que no sé, ellos creen que es el espacio público para ellos sobre calle Defensa, en la cuadra del del 1000, el 900 y el 800, pretenden que sea una extensión de la propiedad privada, ¿no? Nosotros veníamos laburando ahí, somos todos artesanos, manualistas, y también compañeros y compañeras que revenden, ¿no? Veníamos trabajando ahí, nos sumamos a un colectivo en principio, que en forma de cooperativa decidimos resistir a los desalojos que habían intentado, porque esto viene desde hace ya varios años. Se agrava ante el avance neoliberal de este gobierno que reprime todo el tiempo. Bueno, nosotros nos sumamos a este colectivo, se llamaba la cooperativa El Adoquín. Nos sumamos con la intención de organizarnos para poder quedarnos en esas cuadras trabajando, ¿no? Uh-huh. Hicimos un planteo, nuestro planteo fue siempre organizar una feria en las pautas que están el resto de las otras ferias. Esto no fue así, en esta última etapa. Este colectivo lo toman dos personas como si fuese propiedad de ellos, no con el sentido de un colectivo, ¿no? Entonces uh-huh. deciden dar un volantazo y arreglan con el gobierno de la ciudad un acuerdo donde nos trasladan a otras cuadras, a las cuadras del 700, donde ya existe una feria no reconocida por el gobierno, pero sí una feria de hecho que lleva muchos años también como en la misma situación que nosotros, que veníamos trabajando y luchando por mantener esos espacios de trabajo. Entonces complica aún más la situación, ¿no? Claro, lo que hace es enfrentarte con los mismos laburantes. Esto hace 2 meses. Una vez aclarado eso, nos juntamos todos en este colectivo que yo anteriormente te nombraba, se desmembró, o sea, la mayoría, el gobierno le otorga 220 puestos de laburo a esa cooperativa, de los cuales le quedan 50 o 60, porque el resto nos vamos y nos sumamos, porque la decisión es no pasar sobre los puestos de nadie. Esto lo que generó fue un efecto dominó, porque el gobierno lo que te plantea es para las ferias de más, para los otros puestos, porque esto viene de Plaza de Mayo, del 100 hasta el 1000. Entonces el gobierno, la solución que te daba era que reubicarte en esos puestos, pero lo que generaba era sacar otros puestos de laburo, era un clavo por otro clavo. Cuestión que no nadie accedió, empezamos a pedir una solución superadora, que es que den otras cuadras, que habiliten estas cuadras, que no quieren estos señores. ¿Por qué? Porque bueno, tienen la intención de un corredor gastronómico sobre la calle Defensa. Y a todo esto, el negocio de Larreta con el readoquinado, con las veredas. Entonces, bueno, nosotros lo que pedimos es que se diera, que den unas cuadras más. Son las cuadras que no quieren entregar por un negocio que dicen es este corredor, a través de los full track que quieren poner, esos benditos full track. Uh-huh. Pero bueno, y esto generó esa puja. Y este fin de semana lo que pasó, si bien han reprimido anteriormente, este fin de semana, bueno, fue muy violento, porque bueno, no, pero es más de lo que tiene para ofrecer el gobierno de Larreta. Lo que pasó este fin de semana fue que estaban realizando una manifestación, estaban tratando de poner los puestos de trabajo y no los dejaron. ¿Qué fue lo que estrictamente sucedió? A ver, viste, estos operadores políticos que tiene Medrano, justamente este señor, que son anticuarios, viste. Ahí, nosotros fuimos, cada vez que vos reclamás en ese espacio, en el casco histórico, viene la mano, viene así, la policía baja. Para que te des una idea, ahí hay comerciantes de estos señores anticuarios, ¿no? Que tienen locales, ponele, a la hora de cierre, la policía los escolta, los acompaña. ¿Por qué? No sabés, ¿viste? Entonces, bueno, nosotros manifestamos ahí en la mañana, después nos trasladan al 700, bueno, la misma infantería, ¿no? Nos va sacando hasta el 700. Estábamos por hacer una asamblea en la cuadra del 800 y se le van encima a unos compañeros. Nosotros sí teníamos puestos, pero los puestos que teníamos son para visibilizar, o sea, donde cuentan, donde juntan firmas de los vecinos, adhesiones que van haciendo los vecinos. No es que estábamos vendiendo porque no podemos, pero ante eso tenés a espacios públicos que van pasando y bueno, intentan manotear alguna cosa que ven, ahí vas, tratás de separar todo lo que arman ahí, porque se van generando pequeños enfrentamientos. Y esta vez viene la policía, viene un jefe de un operativo ya con la intención de pudrirla.